necesito tener tu cuerpo bien pegadito a mí. Y con el tiempo la angustia fue creciendo, ya no sabía cómo llegar a ti. Pero por suerte hoy la tecnología me dio el placer de poder hacerte clic, hacerte clic, hacerte clic, clic, clic, hacerte clic, clic, con el dedito clic, hacerte clic, clic, clic, hacerte clic, clic, clic. Hacerte clic, clic, clic, hacerte clic, clic, con el dedito clic. Hacerte clic, clic, clic, hacerte clic, clic, clic, hacerte clic, clic, con el dedito clic.